Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería. Los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovisky. Y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón, como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad, una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Falcón, como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional, y así requería patriotas que bajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal. Pasaba Este y Aquel, una milonga dedicada a Simón Radovisky, el vengador del coronel Ramón Falcón, con letra de F. Gualtari, que pertenece o está incluida en un disco que se llama Los Anarquistas 1904-1936, que salió en la década del 70 y que produjo de algún modo Osvaldo Bayer, con canciones populares y tangos y himnos de los anarquistas argentinos de comienzos del siglo XX, que un poco es lo que intentamos reponer en este... Sí, digo, porque como todo, está tan vulgarizado la temática, por esto, como decíamos hoy, anarquista es el desorden, anarco es el que no tiene un fin, hace cualquier cosa, es una vulgarización de una teoría, de una filosofía, de una acción política que ha marcado la historia de la humanidad, incluido la Argentina. Entonces acá es muy fácil, acá y en todo el mundo, ¿no? Es muy fácil en pocos años, pues en la historia no son tan, de borrar todo lo que significó un peso fundamental, incluso para, digamos, el desarrollo, entre comillas, por el desarrollo de la humanidad, de los trabajadores. Y el anarquismo tiene una filosofía, tiene una acción política, que nace a mediados, digamos, del siglo XIX, más o menos, con grandes teóricos, ¿no? Sí, el anarquismo, digamos, aparece en un contexto donde el capitalismo estaba creciendo, y de la misma forma que surgen corrientes, bueno, surge Marx y el marxismo, surgen corrientes socialistas, surge el anarquismo como forma de decir no a la autoridad, a cualquier autoridad, pero especialmente aparecen dos autoridades que tienen mucha fuerza en ese momento y hoy, una es el Estado y la otra es la Iglesia, y bueno, el capitalismo, ¿no? Por supuesto, o sea, la burguesía en sí. Entonces, y a partir de esa no a la autoridad, empiezan a aparecer, bueno, entonces ¿qué? ¿Y cómo hacer ese no a la autoridad? Y ahí aparecen todas las divergencias, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, es por el lado de los trabajadores, entonces aparecen el anarcosindicalismo, los que piensan que la vía es la educación también, los que piensan que la vía es la violencia. Aparecen millones de formas de interpretar ese no. Pero no, sí, no hay un rechazo solo a la autoridad, sino digo, al principio de la explotación de la burguesía, ¿no? Al proletariado, a los trabajadores, parte de lo mismo, la propiedad privada. El concepto del ser humano libre, ¿no? Del hombre libre, decía en ese momento, por el ser humano libre. Es decir, que en realidad el Estado, las leyes, todo es una imposición que va contra el ser humano. El ser humano no nace con Estado, es decir, es un proceso de otro, de desarrollo, entre comillas, digo, de momentos históricos, en la cual el Estado, las leyes son imposiciones. Entonces, el hombre por asociación libre, o el ser humano, mejor dicho, por asociación libre, puede en asamblea, en común acuerdo, ir guiándose sin necesidad de un Estado como opresor, como que te diga, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Claro, porque el anarquismo parte de la base de que el hombre no es un ser malo, digamos, que ese era uno de los fundamentos justamente de la opresión, tanto del capitalismo como, bueno, de todas las fuerzas opresivas. Este digamos, concepto del medio liberal. Intentan limitar la libertad para, porque dicen, si vos dejás libertad, el hombre es el lobo del hombre. Tal cual. Por eso es una filosofía liberal de la modernidad, de la burguesía, de algún modo también, ¿no? Sí, y de justificación del Estado, más que nada. Entonces, bueno, el anarquismo dice, che, no, pero el hombre no es malo por naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos para construir otra cosa a partir de esa necesidad bondadosa, digamos, de alguna forma? Un poco naif lo estoy diciendo, pero... Bueno, hay un principio de fe en la humanidad, de amor. Está buena la idea de la no existencia de patria, de una patria como la patria como un concepto, ¿no? Lo mismo que las fronteras de los estados nacionales. En realidad la patria es el mundo, porque la patria es la humanidad. Bueno, en realidad el anarquismo ancla en los anales de la historia, digamos, como filosofía y esencia humana, quizás en esta época que señalan ustedes, en el siglo XIX, toma forma como filosofía política y como accionar político, digamos, ante, bueno, como todo, sí, ¿no? Como el socialismo. Cosas, ¿no? Pensadores como Bakunin, entre otros. Proudhon, es decir. Y un tema más, mucha importancia al tema del conocimiento. La educación. La educación, dice, bueno. De ahí parte la libertad para que otro no te domine, ¿no? Que todos conozcamos, que todos nos eduquemos. Por eso también los anarquistas se caracterizaron por tener bibliotecas. Sí, teatro. Teatros. Bueno, el teatro anarquista también fue algo, una herramienta de difusión y de periódicos, prensa escrita. Y sin duda, en nuestro país, digamos, como decía Marrero, el anarquismo forjó también los orígenes del movimiento obrero organizado por, ¿no?, aquellos militantes que venían de Europa y un montón de cosas. Y también forjó la música popular, el teatro popular, las artes, la poesía. Bueno, es larga la historia. Vamos a escuchar ahora a Osvaldo Bayer, que bueno, nos va a contar un poco de ese momento histórico en la Argentina y en el mundo, ¿no? Siglo XX, ya. La Revolución Rusa tuvo una gran trascendencia en la Argentina en cuanto a la división obrera, porque estaban los anarquistas y de pronto con la Revolución Rusa se van a dividir y van a estar los anarco-bolcheviques, los anarquistas que se pasaron al comunismo, ¿no?, a Lenin, mientras que los anarquistas siguieron con el socialismo en libertad. Y después van a entrar también la ideología del denominado sindicalismo revolucionario o sindicalismo puro, que enseñaba que solamente los sindicatos estaban para discutir las leyes obreras, pero nada de política ni de apoderarse del poder. Era para las leyes obreras, se hacían las huelgas para mejorar la vida obrera. Y bueno, con ellos vino también una gran división, es decir, esas tres partes se va a dividir el sindicalismo. Y entonces el anarquismo ya después de la Revolución Rusa va a empezar a perder mucha fuerza, va a haber una tendencia que fue el anarquismo expropiador, ¿no? De hacer asaltar los bancos capitalistas, etcétera, para poder tener, editar sus libros y sus periódicos. Y eso le va a hacer perder mucha fuerza al anarquismo. Y la persecución policial, que fue eminentemente contra el sindicalismo anarquista. Bueno, y después ya va a empezar el sindicalismo establecido con los dirigentes que cobraban sueldos, etc. Ya empieza eso en la década del 30 y después ya con el peronismo, que van a ser sindicatos estatales, cosa que el anarquismo siempre negaba a los partidos políticos y negaba las elecciones. Es decir, se decía que en las elecciones se elegían candidatos, pero no se elegían trayectorias políticas. Es decir, no se elegía la ideología, sino que se elegían candidatos. Bueno, la historia les dio la razón, ¿no? Porque evidentemente partidos políticos como el radicalismo, que luchaba por una especie de socialismo nacional y todo demás, bueno, hizo las represiones obreras más tremendas de la historia argentina, ¿no? La Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la Forestal, por ejemplo. O el mismo peronismo, que es según el candidato que triunfe, ¿no? Es decir, Menem ha hecho el gobierno más capitalista y liberal economicista de la historia argentina, y lo hizo en nombre del Partido Peronista. Entonces, se estaba en aquel tiempo contra los partidos políticos y contra las elecciones en la elección de candidatos. Los sindicatos antes tenían mucho que ver con la cultura, si no se luchaba solamente por las leyes obreras o por la revolución social, como se decía, sino también por la cultura, de ahí la música, de ahí el teatro. Es decir, vemos que muchos intelectuales argentinos, como un poeta bien del barrio, bien de abajo, como Evaristo Carriego, ¿no? Aquella poesía preciosa, La obrerita que dio aquel mal paso, por ejemplo, fue todo un ejemplo. O Florencio Sánchez, el anarquista que escribió, venido de Montevideo, que escribió todo el gran teatro popular de aquellos años. Es decir, el anarquismo enseñó que al mismo tiempo de luchar por la liberación había que luchar por la cultura. De ahí también la necesidad de la biblioteca pública. Bueno, escuchamos a Osvaldo Bayer, que mucho ha enseñado. Algo sabe del tema, ¿no? A difundir sobre esa historia que había quedado también muy ninguneada y silenciada, la historia, sí, de las masacres, de las represiones, de la organización. Es. Digo, es muy importante, pues si algo tiene de peso en la historia argentina el anarquismo, es el sindicalismo, más allá de las acciones de Severino, de Radowitzki. Digo, organizada, porque el anarquismo también significa organización, no es desorden total. Tiene una, y lo demuestra lo que fue el movimiento obrero. Fue dirección del movimiento obrero en la primera 20 años del siglo XX. De 1901 se crea la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que dirige sindicalmente, políticamente al movimiento obrero, con muchos, muchos afiliados, y que tienen elementos de, o momentos históricos, como el tema de la, donde participa en la Patagonia, bueno, lo que se llama la Patagonia Rebelde, la Patagonia Trágica, en la Semana Roja o Semana Trágica, como se quiera llamar, que son la huelga de la metalurgia, de los talleres Bacena, del 7 al 14 de enero de 1900, por acá lo tengo, no me acuerdo. 17. No, me parece 1927, si no me Perdón, acuerdo. Perdón, la Patagonia Rebelde. Separa por lo menos todo Buenos Aires, que hay centenares de muertos, pero que está dirigido también por la FORA. En ese momento la FORA estaba dividido, acá como decía Bayer, entre los sindicalistas y la FORA Quinto Congreso, que eran los más anarquistas, que se decían concretamente, ¿no? 1918, la Semana Trágica. Bueno, eso fue conducido por la FORA, pero en ese momento hubo un momento que se paró por lo menos todo Buenos Aires. La marcha, por ejemplo, de los muertos que hubo en Bacena, en las puertas del lugar, A Chacarita había, se calculaba, 200.000 personas en ese momento, ¿no? En ese momento. Y usted tuvo un peso, va en decadencia en 1930, pero no por la represión terrible que sufren, y después por algunas cuestiones, la ley San Peña vinculada, van ganando la incorporación terreno de las masas a la vida. Exactamente. Electoral. Electoral, institucional. Pero tiene un peso tremendo desde el punto de vista de la organización obrera, previo después a lo que fue el sindicalismo reformista, pero al Estado, que es el sindicalista de la CGT, después nace, ¿no? Y lo que van. Tenemos algo sobre el anarquismo en la actualidad, porque esto cambió bastante, me imagino, digo, en el medio del peronismo, dictaduras, varias cosas que hicieron que el movimiento anarquista hoy no tenga ni la fuerza ni la convocatoria que tuvo en ese momento. Entonces, imagino que hay bastante, habrá algo para decir de la actualidad del anarquismo, ¿verdad? Exacto, y a quien van a escuchar ahora es a Rodolfo Leyes, que es licenciado en Historia de la Universidad de Entre Ríos y es especialista en el movimiento obrero previo al peronismo, esto que hablaba Marrero. Y una de las cosas que preguntamos es, bueno, digamos, ¿y cuál es el reflejo actual de ese anarquismo y de esa trayectoria histórica en la actualidad, en el mundo y en el país hoy? Y esto nos contaba. Podemos decir que en algún sentido lo que tiene en común el anarquismo de hoy con el anarquismo de ayer, digamos el anarquismo del principio del siglo XX, es un rechazo a la participación en el Estado, es decir, en el Parlamento, el rechazo a los partidos políticos en un sentido más general y un intento de combatir al Estado. En ese sentido se le llama anarquismo a una forma de expresión que busca constituir estructuras que no son de tipo partidarias y que si bien puede tener alguna expresión más genérica en torno a la destrucción del sistema capitalista, a la abolición del sistema capitalista, no tiene una referencia directa con el socialismo o el socialismo libertario como era llamado a principios de siglo. Por eso hoy cuando hablamos de anarquismo en buena medida estamos hablando en realidad de autonomismo. Y se le llama autonomismo justamente a este movimiento más general. El autonomismo en Argentina fue particularmente fuerte en torno a los años del argentinazo del 2001. Y con el tiempo obviamente fue perdiendo fuerza por diferentes motivos. Uno de ellos es la irrupción de lo que conocemos como kirchnerismo. Básicamente el Estado teniendo grandes sumas de dinero con la cual fueron cooptando los diferentes movimientos sociales. Y esos movimientos sociales se encontraron con una fuerte dificultad para mantenerse independiente del Estado. Y normalmente aquellos movimientos nucleados particularmente en torno a los movimientos de trabajadores desocupados, genéricamente llamados piqueteros, fueron, digamos, acercándose, claudicando en algún sentido a las prácticas estatistas. Ese movimiento tiene reminiscencias más generales a Europa, generalmente en torno a los años posteriores al Mayo francés, y se convirtió en un movimiento de fuerte arraigo en Europa, donde esto se rechaza, digamos, este movimiento se mantiene con mucho vigor y el rechazo a la participación en los partidos es muy fuerte, porque se considera que de esa manera se puede llegar a constituir algo que no sea corrupto o en algún sentido más general, que no afecte a la individualidad del sujeto. Pero bueno, esos son otros destinos. Lo que escuchan son los actores que hicieron de los obreros de esas huelgas de la Patagonia, de la película La Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera, basada en el libro, en la investigación de Osvaldo Bayer. Es Hijo del Pueblo, que es un himno anarquista tradicional de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay que pedir solo la gloria. fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento.